Producciones imaginarias presenta. Hace tiempo que no pasas al otro lado del espejo. Hace tiempo que no viajas con Wendy hasta Neverland. Aquellos cuentos de tu infancia hoy son bolas de cristal. Te sientas junto a la radio sintonizando el dial. No hay mensajes que te lleguen, no hay canciones que grabar. Observando desde un póster, voy te hace una señal. Lees nombres en tu agenda sin saber bien para qué. Hoy nada te satisface, ni tu propia vanidad. Sistemas de son prestos, radios sintonizadas, listas para disfrutar dunha viaxe paseniña pola música estatal dos anos 80, unha taza de café de pota, un caldiño. Perspectivas peligrosas, desnudos de celofán, no soportas las noticias. Dosis que más da. Pasan chicas por tu cama, dejan su perfume y se van. Tus discos aguardan callados, siempre a punto de estallar. A cualquier velocidad. A peza que sirve de sintonía a este programa desde aí xa moitas edicións, publicada por La Mode en 1986 no álbum La evolución de las costumbres, con Daniel Ballester a voz. E estamos xa na edición número 111 de 80 vinilos por hora. E na nosa enciclopedia musical estatal dos anos 80, no volume número 65, donde letra a letra, entrada a entrada, vamos analizando cada un dos grupos que pasaron e viviron e incluso superviviron naquela época dourada da música pop no Estado español. E imos abrir este programa cunha banda de A Coruña, Los Dramáticos. Estaba chido. muchachos, ¿qué esperáis para ayudarme? No es tan fácil decir lo que hay que hacer. Esos ojos negros pueden atraparme y ese cuerpo puede hacerme enloquecer. Debo superar este grave dilema y tomar por fin una decisión. Los Dramáticos, de Galiza a Coruña, con Manolo Gesto a voz, guitarra y armónica, Fernando Roivas, Rocco, o baixo e voces, Pedro Sosa a guitarra e Tomás Carreiro a batera e voces. Eles eran Los Dramáticos, unha banda procedente de outra formación, Metro. Escoitábamos La Decisión, a cara A do seu debut discográfico no selo Melodías de Ayer y de Hoy, publicado en 1987. Todo comezaba para a formación coruñesa, pese ao título da cara B deste debut discográfico. Todo acabou. Todo acabou a cara B do debut discográfico de Los Dramáticos, un single publicado en 1987 no selo Melodías de Ayer y de Hoy. Digan as crónicas que pode que sexa a mellor banda de pop rock que nacera en A Coruña. Tomás e Pedro proviñan da banda Metro, mentres que Manolo e Rocco facían o propio de La Marina, outra formación do momento. Tamén pasaron pola formación Pablo Pumares e Freddy. En 1988 publican un mini LP, cambian de selo, xa con La Fábrica Magnética, o subselo de Draw, canto a bandas máis roqueiras, e neste traballo se atopan pezas como esta Que me digan lo que pasa. vivo en un hotel al lado de la carretera. Me he metido aquí huyendo de esos de ahí afuera. Llega por mí, veo los pasos que se acercan. Huyo de aquí, voy corriendo por la escalera. Yo me pregunto si estaré soñando. Todo está desordenado. Todo fue como si hubiera pasado un tornado. Ya están aquí, oigo sus voces a lo lejos. Vienen por mí, tengo que salvar el pellejo. Me pregunto si estaré soñando. Me pellizco y creo que no. No, que me digan lo que pasa. Que me digan lo que pasa. Que me digan lo que pasa, contido no mini LP publicado en 1989 por los Dramáticos de A Coruña. Esto estaba publicado por la Fábrica Magnética. También saiu en formato single. Imos con otra peza más de este mini LP, esta que titularon El Valle. Cuatro personas en la estación. Andan despacio hacia el vagón. Solo una sube, el resto mira sin hablar. Y llega la hora de decir adiós. Piensa en todo lo que deja atrás. Sabe que ya nunca allí volverá. Pasó las horas desde que marchó. ¿Quién fue el culpable? Eso nunca lo sabré. Pero ella tomó ya su decisión. Junto al arroyo que nos vio nacer. Y junto al árbol donde la no. El Valle, contido no mini LP, publicado en 1988 polos Dramáticos. Esta peza tamén se iría en formato single. Grupo de guitarras resoltas e convincentes, empurradas por unha base rítmica plena, potente, do máis decidido rock and roll coruñés. Toda esa forza contida estaba trenzada en coidadas melodías e vos arranxos do que non podemos obviar a voz de Manolo. Imos con outra peza máis, despois desta perolata, así que parece unha nota promocional para a banda, contida neste mini LP. Esta que leva por título Un nome de muller, Carol. Carol, de Los Dramáticos, tirado do seu mini LP do ano 1988. En decembro do ano 2012, Ricky Rodríguez, de Nueva Ola 80 Galicia, publica unha entrevista que realiza ao primeiro cantante de Los Dramáticos, o cantante da época dorada desta formación coruñesa, Manolo Gesto. Nel se lle preguntan unha serie de cuestións, entre outras, como era a Coruña nos 80 a nivel musical. E isto resposta Manolo Gesto. Traducimos. Lembro que na cidade había como unha dúcia de grupos, aínda que era moi difícil ouvilos porque non había SAS que fixeran programación estável de concertos. A xente na rúa tiña moitas ganas de música en directo, pero tan só algúns locais como Fix e o Punto 3 e algún outro da Cidade Bella atrevíanse con aquilo de forma esporádica. Isto creaba moita frustración, por iso nos salíamos fora en canto podíamos. Alí, en Coruña, naqueles 80, non había futuro. A parte forte estaba no Festival Noroeste Pop Rock, que reunía moitísima xente no Brau, organizado polo Concello, mas os seus dirixentes non souperon ou non quixeron aproveitalo para facer un lanzamento da música local, da música coruñesa. Deberían telo feito. Como en Vigo, alí si souperon apoiar os seus grupos desde o primeiro momento, cun resultado que todo mundo coñece hoxendía. Yo y mi sombra, unha das cancións máis coreadas da primeira época, época dourada, de Los Dramáticos de A Coruña. E ouvíamos antes ese pequeno extracto dunha entrevista realizada pola xente do blog Nueva Ola 80s a Manolo Gesto de los Dramáticos. Coas coñas, só queda unha peza do mini LP que ouvir, así que ímolo facer. Está Me Sabes Llevar. Puedo ver sola en la oscuridad, presiento que hoy podremos llegar al final. Quiero repetir, parece venir a mí, hacerlo otra vez, que es que me sale. Escoitas 80 vinilos por hora. Un programa con curvas. Los Dramáticos de A Coruña en 1988. No sé, un mini LP publicado por la Fábrica Magnética, ubíamos a última peza. Me Sabes Llevar. Ese mismo año, 1988, o sea, lo discográfico, la Fábrica Magnética organiza Gira Magnética. Una gira o vivo donde Los Dramáticos compartían escenarios junto a Los Amantes de María ou Seguridad Social, entre outros. Aquela xira levounos por todo o Estado español. De maneira paralela, La Fábrica Magnética edita xunto aos seus aliados Plataforma, Cambaya Records e Melodías de Ayer e de Hoy o disco recompilatorio Aliación, un EP insólito. Los Dramáticos, nese sampler dos mencionados selos discográficos, incluen a peza No me falles. Non imos subir aquí na versión que incluía este EP, senón que imos facelo cunha versión alternativa ao vivo en lingua galega. Non falles. Falles, a versión alternativa en lingua galega, nunca publicada ao vivo en 1989 nunha gala retransmitida pola TVG. A versión orixinal en castelán, No falles, estaba incluída nun EP compartido con varias bandas de selos discográficos amigos, La Fábrica Magnética, Plataforma, Cambaya Records e Melodías de Ayer e de Hoy. De maneira paralela, a publicación de ese EP compartido se levou a cabo unha xira, La Gira Magnética, con montón de bandas destes selos, incluídos Los Dramáticos. En 1990 publican o seu primeiro LP, o disco grande, como tal, Viento en la Cara. Estaba firmado, ademais, cun novo selo, unha editorial galega, moi importante na historia da música popular galega, Edigal, e ese álbum contiña pezas como esta que o abría. Vuelve a tu casa. Thank you. maleta. No comprendo, contesta por favor. Perdona, volvamos a intentarlo. Esto pasará pronto, lo juro. Pero de nada sirve cuando cruzas la puerta. Vuelve a tu casa, alguien te espera. Vuelve a tu casa, de Os Coruñeses, Los Dramáticos, no su primer disco grande en 1990, coa formación orixinal, nun momento donde, pese a calidade do álbum, reseñar que durante a realización do programa nos está costando elexer as pezas. Estamos na práctica poñendo os discos na súa totalidade, no single de 1997, o mini LP de 1988 e agora este LP que nos costa elixir pezas, descartalas sobre todo. Unha grande colección de cancións coa que non logran acadar o éxito que merecían. Isto trae como consecuencia unha crise da que logo falaremos, pero nos aquí imos a disfrutar as pezas que nos deixaron. Vamos con a segunda das pezas deste LP. Está Lobos. Está Los Dramáticos, en 1990, con su flamante LP Viento en la Cara, editado por o selo galego Edigal. E ouvíamos Lobos. Falábamos antes dunha pequena crise que acontece despois da grabazón deste disco, prácticamente, xa que Manolo Gesto, cantante do grupo, abandona a banda, non de bol rollo, e Rocco, outro dos integrantes da formación, pasa a ser o cantante. O respecto desto, e volvemos de novo a Nova Ola 80s, na súa delegación de Galicia, Nova Ola 80 Galicia, que hai uns anos realizou unha entrevista a Manolo Gesto, pode delachar no seu blog, no blog de Nova Ola 80s. Ao respecto de ese San Benito de non ser profeta na súa terra, di o seguinte. Bon, iso non é totalmente certo. Sí que é verdade que aquí en A Coruña apenas habíamos podido celebrar concertos. Pero os que facíamos sempre tiñan un grupo numeroso e fiel de fans. Supoño que te refires á repercusión nos medios. Cando tocábamos fora, en Madrid, en Barcelona ou Sevilla, éramos moi ben recibidos e solíamos ter moi boas críticas, sobre todo en relación cos nosos directos. Así que recollamos todos os ornais, recortábamos esas notas de prensa e as revistas, donde todo eso saía, e logo intentábamos que na nosa cidade, os periódicos, os ornais, e nas radios locais, se enteraran de o que estaba a pasar e o tiveran en conta. E costounos ao principio, pero despois, o ter tocado no Iberpop de Logroño, o ter gañado o concurso 3x4 da Televisión Pública Galega, 1 millón de pelas da época, as cousas comezaron a mudar. Excepto, claro, naquela odiosa cadea radiofónica que tanto dano fixo á música, claro. Creo máis ben que o fallo foi a falta de apoio dos poderes locais, que sí aconteceu noutras cidades como Madrid ou Vigo. A iso hai que engadir o malditismo que nos persegue os galegos. No importa dónde lleguemos. Vamos allá, unha das pezas de Los Dramáticos contida no LP Viento a la Cara, publicado en 1990, ainda coa súa formación orixinal, con Manolo Gesto a voz, que ouvíamos antes nese estrato da entrevista que estamos adaptando en parte radiofónicamente. Vamos allá, formou parte dun single promocional do LP na súa cara A, e nese single, claro, había unha cara B, esta que ouvimos xa, Prueba de Amor. De amor. Los Dramáticos da Coruña en 1990, dentro do seu flamante primeiro LP Viento en la Cara. En 1992, xa sin Manolo Gesto como cantante, que é sustituído por Rocco, graban un novo LP, Es Igual. 11 pezas, moitas delas escritas polo cantante que viña a abandonar a formación. Nesas circunstancias un pouco peculiares, se desenvolve a trayectoria do grupo nos seguintes anos, até que a banda desaparece momentáneamente. En 1990 aparece un disco, un traballo publicado para Runa Records por unha formación casina como Gran Sol. Detrás desa banda están integrantes de Los Dramáticos e ex de moitas bandas coruñesas. Editan un LP homónimo, Gran Sol, que pasa bastante desapercibido. Volvemos de novo a ese álbum que estamos analizando nestes últimos minutos do programa. Primeiro LP, imos con esta peza que leva por título Es Sensacional. Es que tienes con ese cuerpo, todo tienes que ver. Ritmos rockabilis nesta peza es sensacional de los dramáticos do seu primeiro LP, Viento en la cara, 1990. Estamos a nos últimos minutos do programa e para poñer unha guinda así conciliadora, en outono do ano 2012, la banda del camión, unha formación donde milita ou militaba Rocco, baixista fundador de Los Dramáticos, ofrecen un concerto donde se grabou un disco en directo. Aquilo aconteceu na sala El Túnel, ubicada nos baixos do Coliseum de A Coruña. Naquela ocasión contaron con convidados especiais e aí estivo Manolo Gesto, a voz e guitarra original de Los Dramáticos, que volveu a tocar con Fernando Roibas, Rocco, e Tomás Carrero, batería. Y con esta anotación marchamos con esta estupenda versión de Jimi Hendrix, Fire, Fuego, que aquí Los Dramáticos, no su primer LP de 1990, incendian estupendamente. Falla de Jimi Hendrix na versión de Los Dramáticos. Nada máis por hoxe, na realización técnica, selección musical deste especial de 80 vinilos por hora, o número 111 xa, dedicado a Los Dramáticos da Coruña, estivo André Pequeno Monstro. Grazas pola vosa atención, ate ao vindeiro programa. Foi 80 vinilos por hora, unha producción imaxinaria.